Hola, soy Ariana Caruso, actriz. Me estoy presentando en Jacqueline Tiene un Límite los días sábados a las 23:59. Ahora queda una presentación a la que los invitamos a todos, que es el sábado 28 de marzo. Es un espectáculo muy lindo que reflexiona sobre el amor, las relaciones enfermizas y sobre cómo seguir adelante a través de la pérdida, cómo despedirse de un ser querido y cómo se construye a través de la ausencia, ¿no? De eso habla Jacqueline Tiene un Límite. Tiene un costado existencialista, también tiene toda una relación amorosa. Jacqueline fue amante de un hombre durante 20 años. Y de esos temas habla Jacqueline, también de la violencia psicológica, violencia de género. Y algo muy lindo es que lo toca con humor también el tema. Así que es para pasar un buen rato, un sábado de la noche, en el espacio Nueva Estruz, que está ahí en Palermo, Humboldt 1857. Pueden ir a comer algo y luego venir a ver, Jacqueline Tiene un Límite a las 23:59.